Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Hoy día 20 de mayo 2019. Esto es Reino de Sueños, programa número 181. Tras una semana de descanso, pues volvemos con muchísima música, volvemos con novedades, con entrevistas, ya sabéis. El día de hoy estará un miembro de la banda Sylvania. Completamente Alberto Tramoyeres, que nos contará todo lo referente a su banda Sylvania, como decíamos, y bueno, este fantástico álbum que acaba de salir, Testigos de las Estrellas. Fantástico trabajo que nos llegaba hace muy poquitos días de la banda Bicho. La culpa es vuestra, un álbum directo con muchísimos temas, está bastante bien, aconsejable a tope, Bicho. gracias. Ojalá esta sea la noche en la que aparezcáis. Bueno, nos dejaba la banda Bichos con Ciegos de Luna. Otro de los discos que nos llegaba en esta semana, la semana pasada creo recordar, no lo recuerdo, nos llegaba este fantástico trabajo también de la banda Toy Fetals, con amigo Carlos Ugassi. Un abrazo muy fuerte, amigo, compañero. Como ya sabéis, estamos presentando los álbumes nuevos de este 2019, como este que escuchas ahora mismo, este Viper en la banda Toy Fetals. Full, segundo corte del álbum de este Viper Inn de la banda Toy Fetal. We'll be right back. Bueno, ahí están los toledanos de Toledo, la banda Castilla Juglar. El álbum pues se llama igual Juglar y hemos elegido este fantástico tema de Tormentas de Fuego. 5 minutitos a tope con estos juglares. Bueno, es un disco que nos llegaba en formato MP3. Bueno, ya sabéis que tardamos en... porque llegamos un... tenemos los correos muy, muy saturados y cuesta mucho descargar. ...22:15:44... un cuartito de hora llevamos de programa aquí disfrutando de la buena música. Hemos escuchado a Bicho Z, a Toy Fetal y a la misma Castilla. Discos que nos llegaron digital hace ya algún tiempo, no hace mucho, obviamente porque son de 2019. La banda Seven Hell, la banda valenciana, que bueno, pues presenta este Desde el Infierno, este fantástico trabajo. Mi casa en ruinas, no todas las palabras vuelan, algunas Bueno, 22-21-49. La banda que suena actualmente, Outrage, una banda que también nos presenta nuevo trabajo en el álbum debut. Es Federal Existence, a través de Noira Producciones. Y ya veis cómo suena fantásticamente bien. Dentro de muy poquito, dentro de unos minutitos, pues tenemos al otro lado de los canales de Skype, pues tenemos a Alberto, miembro de la banda Sylvania, que nos va a contar los entresijos de la banda y, por supuesto, presentarnos su nuevo trabajo. Bueno, fantástico álbum este, Ephemeral Existence, un álbum que ha sido grabado, mezclado y masterizado en los Metal Factory Studios, bajo los mandos de Alex Kappa. Alguna pista, pues ha sido mezclada y masterizada en los Samu Oitinen Phantom Studios en Finlandia. Y ya nos queda muy poquito para hablar con Alberto. 22-26-49. Lo prometido es deuda y aquí en Reino de Sueños no queremos deuda con nadie. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy, ¿qué tal? Muy bien, aquí nada, recién cenado y bueno, voy a pasar un buen rato con vosotros. Nos ha costado ajustar agendas, ¿eh? Sí, vaya, es que, hombre, recién salidos de Pascuas y demás, yo me encalé por ahí por los Pirineos y eso, ahí la señal un poco regulera. Pues hombre, pues ahora de una manera mucho más cómoda y adecuada, pues oye, pues tiramos para adelante, pero sí, ya estamos aquí. Eso está bien. Bueno, Silvania, Valencianos, ¿sí? Una banda con solera ya, ¿no? Como se dice por aquí por mi tierra. Tiene ya sus añitos, tiene ya su mundo, digamos, ¿no? Hecho. Nuevo trabajo, después de, recordábamos en 2011 ese Lazos de Sangre, ¿no? El que fue el álbum debut. Y bueno, y ahora llega la banda con este Testigos de las Estrellas, con un libreto bastante suculento, explicando prácticamente todos los temas, como si fuera una historia. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo se ha grabado el disco? Cuéntanos cómo sale esa idea. Bueno, pues la idea la tomamos en base a una cosa que siempre hemos venido haciendo en cada disco, que es crear álbumes conceptuales. Lo hicimos tanto en Lazo de Sangre, en el primero, luego en Recuerdo del Mañana, en el segundo, y ahora en Testigo de las Estrellas, pues evidentemente lo queríamos repetir, porque además se le dio un sentido de trilogía a todo, digamos, a los tres discos. Pues de una manera un poco improvisada dijimos, bueno, con el tercero vamos a ver si podemos conceptualizar los tres también. Y la verdad, bueno, le aplicamos una historia dentro de lo posible y del poco espacio que hay para desarrollar conceptos literarios, pues lo más coherente que pudimos, y la verdad es que ha quedado muy bien. Y como tú dices, bueno, dentro de lo suculento de los discos con libreto generoso, pues bueno, también para hacer un poco más atractiva la compra en el formato físico, ¿no? Ya que pues todo el mundo puede escuchar YouTube o descargar internet, por lo menos que merezca un poquito más la pena. Y esa fue más o menos la idea a la hora de darle este sentido a Testigos de las Estrellas. Hombre, yo siempre lo digo porque, hombre, ya que es complicado vender, pues siempre si te sales un poquito de lo normal, supongo que será más llamativo para la gente, ¿no? Para los que compramos, pues siempre un poquito más llamativo, ¿no? Sí, claro, es como un regalo adicional o como una especie de premio o de detalle, pues que le das a la persona que, bueno, pues colabora contigo económicamente en un mercado como es el del CD, que, pues bueno, sabemos que está muriendo y demás. Hombre, a ver, tengo la suerte que dentro del mundo del rock y del metal hay bastante coleccionista, es decir, dudo mucho que los aficionados de Luis Fonsi, de Enrique Iglesias, reguetoneros, etcétera, pues estén comprando colecciones de discos con distintas versiones y demás. No veo mucho más allá de bailar en discotecas y demás, pero claro, dentro del mundo del rock hay bastante coleccionista, más o menos resiste en cuanto a compra, pero claro, por lo menos, oye, le das un valor añadido y con unos libretos, una historia para que, bueno, sea un poco más atractiva la compra, como bien has dicho. Que la gente no se crea que esto es gratis, que hacer un libreto gordo cuesta su pasta y... Sí, bueno, a ver, hoy en día las casas de discos, de productoras, de duplicados y demás, más o menos se van ajustando el cinturón también a las necesidades de las bandas, pero evidentemente sí, te sale más barato un libreto de cuatro folios con las letras que hayas hecho, bueno, cuatro folios, quiero decir, cuatro paginitas, que no yéndote a veintitantas, a 30 o a 42, como hicimos en el primero. Entonces, pues bueno, evidentemente si toda compra pues sabe a gloria, ¿no? Porque bueno, ayuda bastante a compensar lo que se ha invertido, ¿no? Ha sido grabado en los Firewall, ¿no? Firewall Studios. Sí, bueno, a medias. Las baterías las grabamos en Novo Studios. Hicimos una especie de tándem, un poco acoplándonos a las necesidades, al equilibrio del sonido, y bueno, sí, digamos que el 80% fue grabado en Firewall. Y tenéis varias, bastantes colaboraciones. Sí, es. Sí, bueno, hicimos de tres voces: Rubén Kelsen de Debler, Jessica Naomi Williams de Anchor, y luego estaba. Ya recordaros todos. Ah, y luego Ángel Ortiz, nuestro primer cantante en la última canción. Y aparte de, pues bueno, de Zarak de la época en el Whistle, un par de compañeros cercanos a la banda, que fueron Sol como corista soprano y Rafa García como flauta travesera, y luego también un solo colaborador de David, Romeu de Ancor. No olvidar, pues, bueno, los coros de Fernando Asensi de Ópera Magna, los pianos de colas de Enrique Mompó de Ópera Magna y el violín de Mercedes Olmeda de Ix Anima. O sea que la verdad, pues, de distintos puntos de la geografía hemos podido coordinarnos para que gracias a ellos el disco haya tenido un plus de calidad. Que lo que hablábamos anteriormente fuera de antena, esos recursos que tenemos hoy en día, ¿no? Que es internet, que no hay que ir físicamente, por ejemplo, para grabar una pista, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es más fácil que poder tener lo que tú dices ahora mismo, ¿no? Tienes prácticamente colaboraciones de España entera, ¿no? Claro, porque bueno, también tuvimos la suerte de que para todos los casos no fue necesario, digamos, recurrir a otro estudio, es decir, haber invertido más. En el caso de Merche y de David y Jessica, los tres se pudieron grabar en su casa porque tenían el material con, o sea, las herramientas con suficiente calidad pues, para podernos permitir trabajar. Y luego Ángel vino a grabar a Valencia, en la época Zarac grabó en los Fireworks porque tiene otro estudio en Castellón, que es donde viven ellos, que es genial. Y luego en el caso de Rubén Kelsen, que era un poco más complicado, pues así por estudio, por las herramientas, la verdad es que ahí intervino Chus de Mago de Oz y la verdad es que nos puso las cosas muy fáciles, nos echó un cable importantísimo para no incrementar más el presupuesto de la grabación y nos permitió en uno de sus estudios, no sé, supongo que sea Satélite, los Cube de Madrid, pues consiguió darnos un huequito para que Rubén cantara y eso, pues también llegara a su colaboración. Así que, pues, genial todo en este aspecto. Para que tú veas, ¿no? Lo que es el mundo y las habladurías y las cosas, ¿no? Normalmente Chus tiene mala fama dentro del mundillo, digamos. Lo pintan de villano muchas veces, ¿no? Que lo pintan de villano muchas veces, ¿no? Le dan caña, pero bueno. Sí, la bueno. Verdad, sí, dime, perdón. Yo no le conozco personalmente, pero la gente que ha tenido contactos con él, a mí me ha hablado siempre muy bien, que es un tío legal, que es un tío fantástico. Sí, yo la verdad es que es eso, a ver, yo le he seguido, o sea, yo pues, cuando empecé con el rock y demás, la Mago de Oz fue de las primeras bandas que escuché y de verdad, a que yo me sé la leyenda, La Mancha y Finisterra, y Chaperide, prácticamente de memoria con la guitarra también. Pero la verdad, el primer contacto que tuve con él fue a raíz de esto y no lo conozco en persona, pero claro, hemos hablado varias veces por teléfono para concretar esto y demás. Y la verdad es que no, pues eso, no puedo decir nada más que buenas palabras desde mi experiencia personal con él, porque la verdad es que nos hizo un gran favor y con una predisposición. Además, el tío se acordaba, este hombre estará en mil cosas, claro, con el estatus de su banda, pues joder, pues normal que se le pueda olvidar, pero no, el tío de manera puntual me volvió a llamar, me dijo que todo arreglado, que la canción le había gustado y que por supuesto que contáramos con uno de tus chicos, con Ben, para poder pues, hacer esta colaboración. Así que nada, este aspecto un 10 para él, porque todos vamos como un caballero y como un buen colega, un buen amigo, un socio. Perfecto. Nos gusta que la gente del roce se hermane, ¿no? Y que haya buen rollo, porque parece que hay por ahí algunos que bueno. Prefiero... Sí, no, es que joder, para cuatro gatos que somos y tenemos que estar peleados entre nosotros, pues no lo veo muy, muy útil. Yo de verdad deseo lo mejor a las bandas y en concreto pues, a la figura de Chus de Mago de Oz, pues ya te digo, es una persona que desde su posición a la nuestra, que haya años luz de popularidad de todo, pues joder, que se haya portado así, la verdad es que, oye, no sé, no, le doy las gracias mil y una veces y hasta no te haber podido colaborar así. Una curiosidad, la carátula, ¿la habéis hecho vosotros? Nuestro diseñador, Joe Arca, de Arca de Saint, pronuncie en inglés, y bueno, que también diseñó el segundo disco, el de Recuerdos del Mañana. A veces nos hace técnico de luces, o sea, un amigo también muy cercano a la banda y que, pues, bueno, la verdad es que está teniendo bastante protagonismo en el artwork. También ha diseñado para Noctem, es decir, pues, está teniendo ahora su faena y, pues, totalmente merecida porque se está currando unas portadas últimamente muy guays. Es la suya, claro, esta portada del tercer disco. Sí, bueno, a mí me recuerda a las películas de Stargate. Ah, sí. De la puerta. Además es que ese es el rollo, o sea, el triángulo ese que hay es rollo un portal de para, en este caso, para viajar con el tiempo, ¿sabes? Entonces estaba así. ¿Quién pudiera viajar por el tiempo, verdad? Ya te digo, no. Podría ser un caos, pero vaya que sí, bueno, si tiramos de todo el mundo de la retórica, ¿no? De corregir historias del pasado y todo eso, pues bueno, sí, sería una cosa, pienso que tan bonita como peligrosa, en cierto modo, así que bueno. Dejémoslo como está. Sí, no sé yo si llegaremos a controlar eso. Sí. Parece que en el estudio lo tienen muy claro los científicos, o sea, saben la ecuación y todo eso, supongo que lo que harán ellos, yo no entiendo mucho, la verdad, soy más de letras. Pero no sé, a ver si lo consiguen ser los humanos y si no, pues ya ver. Bueno, iremos en ello. Hablando, siguiendo con el disco, lleva el rollo Sylvania, pero quizá es un poco más profundo, ¿no? Puede ser la palabra correcta, o por ahí, ¿no? Sí, puede ser, sí. La verdad es que, bueno, es un disco que nosotros hemos considerado muy representativo, es decir, también consideramos que es el mejor y también muchos medios nos lo están haciendo llegar así, mejor que los otros dos, porque es que además es que, pues eso, lleva, es una mezcla ideal entre lo que fueron los recursos utilizados en Recuerdo de Mañana, un poco más cañeros, no siguiendo tanta linealidad de power metal, que pues, fue un poco lo que socarró el estilo en los 90 de una manera tan exagerada, y también por la utilización de temas y conceptos, estructuras tan directas como lo hacemos en Lazo de Sangre. El Lazo de Sangre es un disco muy de sota, caballo y rey, de muy directo, apenas con pocos cambios y demás, muy, muy básico en cuanto a esquema. No, pues el Recuerdo de Mañana fue bastante más trabajado y este disco de Testigos de las Estrellas creo que ha salvado las dos mejores partes de cada disco. Y pues bueno, creemos que sí, pues en cuanto a profundidad y en cuanto a combinación de esas amalgamas, pues ha quedado el mejor de los tres. Obviamente, todo el mundo trabaja para mejorar los anteriores, ¿no? Claro, por eso es que también te tienes que dejar un poco de margen de mejora y nosotros, a ver, incluso también creemos que podemos ser capaces de sacar un cuarto disco el día de mañana, pues que se quede, pues si no es mejor, pues bastante igualado con los que tenemos ahora. Evidentemente, claro, no hemos dado todo, es decir, tampoco nos hemos parado un tiempo de decir, bueno, vamos a ver si hagamos cinco canciones más y superan algunas y tal. No, creíamos que teníamos 10 canciones competitivas que ya hacían un trabajo guay y bueno, pues es mejor ir avanzando poco a poco, como dices, si no, pues el margen de mejora se va estrechando y nosotros en ese aspecto pues vamos más cómodos así. Además, habéis tardado prácticamente casi 5 años en grabar cada disco, ¿no? No, 5 fueron del primero al segundo. Y ahora tres, correcto. Fueron tres. Sí. De 2016 a 2019. De 5 años fue el segundo y fue por lo que te comentaba antes fuera de antena, ¿no? Que pues bueno, una serie de catombes aquí con que cada 5 meses nos ocurría alguna desgracia y era imposible arrancar y necesitamos 2 años para poder, no, con la formación actual, empezar a trabajar con la solidez que tenemos ahora. Entonces sí, ese retraso se fue de madre mucho, pero mira, que no pudimos hacer nada. Y ojo, las canciones estaban ya casi preparadas todas, pero claro, no teníamos músicos, ¿verdad? Entonces dices, bueno, ¿qué hacemos? Sí, este del segundo al tercero fue entre esas canciones, ha sido más corta la espera y precisamente en base a eso, ¿no? Cuando tenemos un material que creemos que ya va a funcionar, pues oye, al lío y ya seguiremos mejorando. Sí, esto es la historia de prácticamente de casi todo el mundo, ¿no? Cuando llega a un nivel, digamos, pues empiezan los problemas de personales, laborales, de, en fin. Y más como estamos en España, pues la mitad de la gente que se tiene que ir fuera y tal, pues es complicado, ¿no? Mantener una banda. Sí, a ver, pero en nuestro caso es que no fue nada excepcional, simple. A ver, sí que es verdad que la baja, entre comillas, no en el mundo del fútbol, de fichajes, de altas y bajas, ¿no? Pues la baja que más, un poco más nos irritó, más impotencia nos dio, fue la de nuestros compañeros Sofía y Pablo, que eran teclista y batería respectivamente. Son pareja, de hecho, quiero felicitarles desde aquí públicamente porque han sido papás hace apenas tres o cuatro días, y ya los decía personalmente, pero bueno, un beso para Amelia y enhorabuena porque han estrenado su paternidad. Pues bueno, ellos precisamente se marcharon a Austria en busca de un futuro mejor, y pues sí, es un reflejo muy en pos de lo que has dicho de hoy en día, cómo estamos aquí. Entonces, claro, o sea, nos produjo bastante impotencia, porque eran personas que estaban muy a gusto, los temas nuevos también les atraían, pero evidentemente hay unas prioridades. Y lo demás, pues bueno, simplemente fueron por diferencias musicales. Nos llevamos perfectamente con todos, pero bueno, es lo que tú dices. Pues claro, ahí había que seguir tirando para adelante y pues, tardamos 2 años en poder recomponerlo todo. Bueno, en primer lugar, pues yo también me uno a darle la enhorabuena a Sofía y a Pablo, ¿verdad? Sí, Sofía y Pablo, sí. Pues hasta aquí, pues, mi más sincera enhorabuena. Mira, también soy muy curioso de ese tipo de cosas. Claro. Me encanta que, sé que no por el programa, obviamente, pero me encantó que tuvieras una canción prácticamente como el nombre de mi programa, ¿no? El Reino de los Sueños, ¿no? Sí, sí, yo cuando me empezaron a informar dije, no puede ser. Digo, claro, porque ya estaba el disco este que sacó Sauron, que era El Mundo de los Sueños, me parece que era el título. Sí. Y nosotros pusimos El Reino, pero claro, joder, digo, si no, te van a entrevistar del reino de sueños, El Reino de los Sueños, digo, pues ya. Es sí. La canción que abre nuestro segundo disco, y perdón, nuestro tercer, es la canción número 2 del tercer disco, sí, la que lo abre vocalmente, y oye, de las canciones más queridas. Uh-huh. ¿Sabes? Que propaganda vais sobrado con nosotros. Eso está muy bien. Bueno, yo te digo ya de verdad, cuando me llegó el disco, lo primero que hago es ponerlo obviamente en el primer programa. Y lo primero que hice fue irme a por ese tema. Sí, no, además lo tenías fácil, encontrado. Claro. La intro instrumental fuera, pum, ya está, de Reino de Sueño. Bueno, además, bueno, también eso, el efecto que el Sen ha ayudado a esa faceta. De hecho, a él la canción le moló, le gustó. Y bueno, pues uno de los temas más queridos del disco, y me parece que ya de nuestra discografía era seguro, sé que se va a quedar ahí de los más queridos. Así que nada, pues yo lo veo condenado a estar en nuestros repertorios con cierta frecuencia. Eso, por Dios, no cambies el nombre, ¿eh? Ahora. Yo me alegro que sea así. Pues nada, placer. Además es el tema donde canta Ramón, ¿no? No, Kelsen. Es el Rubén Kelsen. Sí. Correcto. Por eso decía, lo de efecto Kelsen tal, que eso, que le da un plus añadido, ¿sabes? Porque ellos, o sea, Debler ahora, pues bueno, están bastante, tienen bastante visibilidad, y la verdad es que, pues bueno, nos vino muy bien y nos ayudó que pues él finalmente pudiera colaborar. Y claro, pues esta canción, que es la que participa él, va a tener siempre ese pellizco de más de audiencia porque está él, porque está una tercera persona que bueno, pues que también contribuye a esa visibilidad. También lo que sí es cierto que últimamente también hay muy buenos rollos, ¿no?, en eso de las colaboraciones, ¿no? Que los músicos se prestan a colaborar unos con él. Yo me retrocedo hace muchísimos años y esto era prácticamente, o bien porque no se llevaba, o bien porque era prácticamente imposible, ¿no? O que no te dejaban la discográfica, puede ser también, ¿no? Sí. Pero yo no me imaginaba hace 30 años una colaboración, ¿qué te digo yo?, de Obús con Barón Rojo, por poner un ejemplo. Ya, vaya. Por poner un ejemplo. Sí, sí, no, pero totalmente de acuerdo. Es decir, seguro que habría movidas el tema del management, de seguramente, hechos y demás historias. De hecho, con Rubén, a ver, también tuvimos que no pasar el filtro, pero evidentemente, claro, lo tenía que consultar con Chus, porque ellos están, pues eso, con la promotora de Mago, ¿no? Entonces, claro, pues imagino que pues para esas cosas en ese tiempo pues tendría que ser así de a veces complicado. Pero bueno, nosotros que no, en principio somos autoproducidos, no tenemos que darle pleitesía a nadie de momento, pues no tendríamos ese problema. Y sí, considero muy acertado las colaboraciones siempre, porque no son, o sea, son todo ventajas. O sea, tú al a la el disco es más variopinto, es menos lineal porque tiene la personalidad de otro músico y también la publicidad mutua, ¿no? El que publica que ha colaborado y el que publica que ha colaborado con alguien. Con lo cual, claro, con las redes sociales es doble etiquetado, es decir, más visibilidad, todos son ventajas, todo el mundo sale ganando. La música, la hermandad y luego la difusión del material. Uh-huh. Por mí, que sea siempre así. Y bueno, dentro de mi modesta opinión, que todo el mundo, o sea, se lo recomiendo a todo el mundo porque de verdad todos son aspectos positivos. Sí, sí. Bueno, Alberto, comentarle ya por último a la peña que dónde puede conseguir el disco, dónde puede seguir a la banda, en vuestras redes sociales, supongo, ¿no? En Black Heaven también. Correcto. Sí, pues nada, a ver, lo más sencillo hoy en día, pues nos pueden seguir en nuestra página de Facebook Silvania, tal que así, Instagram Silvania_oficial, y luego para la adquisición del material de la banda, aparte de poder ponerse en contacto con nosotros personalmente, respondemos en 10 minutos como mucho los mensajes, salvo que estemos sin cobertura por ahí, perdidos, y luego también tenemos la tienda oficial, que es Silvania Web Store, Silvania Big Cartel, creo, está por ahí el enlace, tanto en la red social como todos nuestros perfiles, y allí pues se puede hacer el formulario para que se pide directamente a casa. Uh-huh. También, bueno, es que de discográficas y tal, me parece que estamos en una Lleida, en Gersen Records, pero bueno, lo más recomendable es eso, que directamente hagan la compra online y lo reciben a su casa ya de precio. Así que pues bueno, ahí nos pueden localizar, YouTube también, Silvania Oficial, las redes, plataformas de audio habituales, el Drifter, Spotify, Apple Music y todo donde está todo el mundo ahora metido, ¿no? Digamos, estamos disponibles. Claro, porque además, pues, quien quiera, por ejemplo, contrataros también, ¿no? Que se ponga en contacto con la banda, claro, de Facebook. Correcto, en ese aspecto por Facebook, Black Heaven, que es nuestra promotora, nuestro management. Nada de Ruiz Hurtado, cualquier cosa, pues bueno, se puede contactar con nosotros y pues atención, ya te digo, muy muy muy cercana, inmediata, y la verdad que todo el mundo siempre nos lo ha dicho, nos lo ha agradecido, dice, madre mía, parece mentira que respondáis todo, qué tal, que no sé qué. Uh-huh. Siempre atentos y siempre dispuestos a echar un cable para lo que sea. Pues nada, Alberto, pues para mí, pues ha sido todo un placer de estar contigo, de que nos hablara de todo esto, de que nos atienda, por supuesto. Okay. Y que desearos lo mejor del mundo que se os pueda desear. Y que bueno, aquí estamos para cuando queráis, tenéis los micrófonos abiertos. Vale, pues muchísimas gracias. Especial por haberme desvirgado en esto del Skype. y lo mismo digo, de verdad, muchísimas gracias por contar con nosotros, por darnos la oportunidad de hablar de nuestro proyecto, de difundir nuestro material, y por supuesto sí, cuando para cualquier cosa que queráis, pues aquí estamos, y nada, vuestro servicio para cualquier tipo de contacto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alberto. Muy buenas noches. Vamos, Dani. Hasta luego. Buenas. De un bar, mujeres maravillosas y tipos que miran muy mal. Cuero negro, tatuajes en la piel. Bueno, seguimos en Ritmo de Sueños, 22:55:30, ya sabéis, horita y media, estamos con todos vosotros hasta las 11:30. Bueno, sonaba nuestro amigo Salvador Domínguez, todo un clasicazo del mundo del rock en España. Y bueno, rescatábamos ese Recuperemos la Ilusión 2014. Otro álbum de 2015 de la banda Estribor, Mi Tiempo, se llama el tema que hemos elegido para ti, y el álbum El Último Cliché, que te lo puedes encontrar a través de en descarga directa, a través de su página web y a través de su página de Facebook, Estribor Band, perdón, Estribor Rock. Sabéis, dentro de muy poquito tendremos nuestra agenda de conciertos. Se nos hace muy cortito, hora y media, estamos acostumbrados a las dos horitas, pero ya sabéis, por temas laborales, pues no podemos y tenemos que aguantarnos horita y media. Hasta que podamos, suponemos que para el mes que viene por ahí podemos hacerlas. Y ahí llegó nuestra sirenita, nuestra sirena de nuestra agenda de conciertos, que empezamos fuerte. Día 24 de mayo en el 7 Rock Bar en Parla, estará el Shino Banzai. 7 euritos con consumición, abertura sobre las 9 de la noche. También para el 24 de mayo en el Weird Rock, en la Weird Rock, estará la banda Évora, Sala Web Rock, decíamos, a la del día 24 de Zuritos, menores gratis. 24 también Barcelona, en la Sala Bóveda, estarán las bandas Alduye y Landevir. En el Teatro Club estarán las bandas en Nágora y Arken, sábado 25 de mayo en Málaga, el donativo 5 euritos. El Brutal Team, Chaos Days, junto a D.A.D., el sábado 25 de mayo en la Sala Eben en Sevilla. Apertura sobre las 9 de la noche, anticipada 10 segunditos, 12 en taquillas. El 25 de mayo en el Graveras, Folk Rock, serán las bandas Rare Folk, Celtiberian y Anaid. El Parque Las Graveras en La Rinconada en Sevilla, entrada libre a partir de las 9 de la noche. Puedes llevarte si quieres, tienes precios populares, también tienes posibilidad de llevarte nevera, lo que quieras. El 25 de mayo seguirán las bandas Alduye y Landeville presentando sus nuevos discos Virus Veranos y Desde el Silencio en Zaragoza en Las Armas. Apertura sobre las 10. Timeless junto a Trakangat en la Sala Vikingos, 25 de mayo en Badalona. 5 horitos el concierto. Bueno, uno de los conciertos que aconsejamos desde aquí, lo aconsejamos todos, pero bueno. Lolo Ortega, 30 de mayo, entrada gratuita en el Hard Rock Café en Sevilla. Bueno, decir que los más viejos del lugar, pues que saben que es Lolo Ortega, que fuera durante muchísimos años el líder de la banda La Caledonia Blues Band, que tanto vimos allí por La Carbonería. Bueno, dejamos un poquito la sensibilidad y nos vamos con otra banda. Valencia, Sala Rock City, viernes 31 de mayo, apertura sobre las 10 de la noche. Anchor en el White Dragon Tour junto a Dangong, Extinction y Rosebud. 11 y 14 el precio. Festivales. Bueno, el Festival Rock de Coas, 14 y 15 de junio en Fuengirola, en Málaga. Estarán bandas como Rainbow, The Darkness, Magnum, Seven Wonder, Udo, UFO, Scorpions, Europe, Arcona, Taya, Hiten, Bloodhunter, Drive River, Crisálida, Taken. Bueno, todo un elenco de fantásticas bandas. El Rockfest 4, 5, 6, 7 de julio. Bandas como ZZ Top, Bus, Crocus, Elite, Sky Ray, Thunder, Ankara, Udo, King Diamond, Death Leopard, Dream Theater, Death Nider, Carnival Corpse, Enemy, Satson, en fin, un elenco fantástico, los Gang también, Hammerfall, Zona Táctica, un cartelazo. El Wacken, del 1 al 3 de agosto, estarán, bueno, bandas como el Slayer, Sabaton, Saxon, Hammerfall, yo qué sé, Mogollón de Peña, Antrap, Sweet, UFO, yo qué sé, Power Wolf, Mogollón de Peña, joder, ahí a disfrutar, auténtico metal. En el Zamora, el Z, Light, estarán Game Ray, Sodom, Soul War, Haller, Reno Rinaldo, Saratoga, Valdemar, Escuela de Odio, Tragedy, Aurit, Camelot, Terion, Primal Fear, Gigatron, Zenobia, Eon, Callas, Afon y Celtiberian, en Tierra Santa, Terion. Bueno, todo eso en el Z. Y ya también para junio, pues también están, ya que junio está aquí ya, ¿eh? Junio está aquí, pero aquí. En Barcelona, el 1 de junio, Auditorio Calabria 66. Apertura de puertas sobre las 6 de la tarde. Estará mi amigo Santi Leal presentando su gran trabajo, Aquelarre Químico. Fantástico. Muchísima suerte, amigo de Santi, desde aquí. Sábado 1 de junio también estará la banda Valkyria presentando su segundo trabajo Tierra Hostil junto a Persephone. Eso será en la Sala Histeria en Madrid. Bermú Parejos de Berra. ¿Quién sino Ratzinger? Junto a Desorden, domingo 2 de junio en Bilbao, en la Sala Mito. 8 anticipada, 10 en taquillas. Sala Palo Palo en Sevilla, en Marinaleda. El Pueblo Comunista. Balsa de Piedra, que está presentando su primer disco junto a Anima 13, que también presenta su primer álbum, Origen. Cinco ritos, a portería a puerta sobre las 11 de la noche. Perby Perkin, presentando Comedia Infierno, junto a Malabriega, junto a Chris y Zombie. Sala Even, en Sevilla, 8 de junio, sin anticipada 9 en taquillas. Sábado 8 de junio en la Sala Weird Rock. Evil Tormentor, Slowbore, junto a Predicador. Apertura de puertas sobre las 7 en todas 10 euritos. En Madrid, la Weird Rock. Castilla, estará en el Fall Metal Fest, junto a Niobem y Profecía. En la Sala Excalibur Sur, en Alcorcón, en Madrid. Entrada 8 euritos con consumición. Ya para el 14 de junio estará Armando Rock, más artista invitado, 10 euritos anticipada, 12 en taquilla en la Sala Caracol. Y hasta aquí llega nuestra agenda de concierto, disfrutando de este maravilloso genio que suena Paul Gilbert. Estarán por subir el día 25, el viernes, sábado, en el Graveras, la banda Celtiberian, que ya han estado por aquí en varias ocasiones, el amigo Gus. Ha estado comentando conmigo varias cosas. Grande Gus y grande Celtiberian. 2017, su último trabajo, este Day Was. Yeah. año 2016, la banda Herejía grababa este Despierta, maravilloso álbum. Mercenario sonando para ti, 23-12. Que no te lo cuenten, estamos donde... ¿Dónde estamos? En ExcaliburRock.com. Perdón, ExcaliburSurRock.com. Bueno, vamos en serio ya. Estamos en reinodesuenos.wordpress.com. También nos puedes escuchar a través de www.excaliburssurradio.com. Y en la difusión a las 2 de la tarde, los domingos, con la cerecita en Asalto de Mata, Radio Rock.com. Y siempre desde nuestro blog, desde Reino de Suenos, wordpress.com, tendrás todas las noticias del programa. Casar de Cáceres, la banda Dalel, 2018, este 3, nada imposible. Escapar del miedo y del mal, eras tan bueno. abrazo desde aquí, mi amigo Ángel Seco. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo a toda la banda, por supuesto. A Darrell, tercer álbum, 3. Bueno, corría año 1980, esto tiene nada más y nada menos que 39 añitos, este tema, este álbum de Loco Ozzy Osbourne. Es un álbum fantástico, capitaneado por Ozzy, por supuesto, Randy Rhoads, Bob Daisley al bajo, Lee Carcass a la batería y Don Aire los teclados, nada más y nada menos. Segundo corte del álbum, Crazy Trends, ese fantástico Blizzard of Oz, que fue el debut en solitario tras la, bueno, la marcha o que lo echaron, ¿no?, de Blasaba, vamos a hacer, vamos a hablar clarito. Muy grande Ozzy Osbourne. Se los ha colado, ahí está nuestra sintonía, menos mal. Bueno, que deciros que muchísimas gracias por haber estado ahí, por aguantarnos. Un servidor, Fernando Azúa, estando con todos vosotros, los controles, a las voces. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy, yo lo hago con muchísima voluntad, muchísima fe. Y bueno, en Sonado Banda hemos presentado álbumes nuevos como Semi Perín de la banda Toy Fetal, El Juglar de Castilla, El Desde el Infierno de Seven Hell, La Culpa es Vuestra de Bicho Zeta, Ephemeral Existence de Outreas y Testigo de las Estrellas de Silvania. Próximo lunes más. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí con todos vosotros. Reyes y reinas de este reino maravilloso que se llama Reino de Sueños, donde todo se puede hacer realidad. Como veis, hoy el día de hoy no hemos tenido a nadie guiri, pero la próxima semana os prometo que vienen algunos guiris, ¿eh? Bueno, semana próxima, pues ya sabéis, siempre un poquito de metal de todo. Estarán Rubín seguro y Steiner seguro. Así que nada, de nuevo muchísimas gracias, muy buenas noches, feliz semana y que lo paséis de putísima madre. Chaito, hasta luego amigos.